¡Uy, qué aburrido! ¡Por Dios! ¿Qué puedo hacer? ¡Estás comiendo! ¡No, mamá! ¡Estás aburrido! ¡Apagándote! ¡Y prefiero al mundo! ¡Sintonizando la mayoría de tu sin soltar! Es como la puta, el viernes de la charla de todo el mundo está en 630 o 1730. El último error de la charla de la 98. Entonces, lo que estamos haciendo, grabamos los programas que los tenemos a través de la página de la charlatana y de nuestra página de internet. Vamos a ir con los contactos porque eres conectado a la página de Thank you. Y bueno, hoy tuvimos una tarde de una pesadita, igual que la de ayer estuvo muy buena porque estuvimos como con mucho calor, hoy está calor y está frío. Bueno, vamos a ir con el sábado, mañana sábado, mayor, y señor, tenemos una probabilidad de lluvia, un 20% que es el 10%. Tenemos una máxima de 17 grados de 11 grados, 24% de 20, 19 grados por hora. ¿Cómo que con el domingo? ¡Domingo! ¡Con vamos a este día domingo, donde estamos con un tema como el anterior domingo de la selección, historia, y justamente esperamos en la cola, que está fuera de la escuela, que nos va. No sé cómo el año pasado, pero no, más un número muy avisado, una probabilidad de 1%, y la gente está diciendo, no, pero si es un poco porque era tener una máxima de 10, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bien, vamos, vamos a comprar algo, pero creo que por eso no está. Claro, vamos a comprar algo, pero creo que por eso no está. Claro, vamos a comprar algo, pero creo que por eso no está. I'm going to go to the next one.

ya te hizo ahí con los paneles y estás quitando. Y este es una de las con la sala. Thank you.

un taller de araña, araña de araña de papel, de taller de armado de araña, la murga, después han utilizado las patas rutas, en esa pata suya. El sábado 31 de octubre a partir de 3, en pase 2, en 1775, pasaje de la hacer. Con el recuerdo de que todo el mundo del mismo que tenemos una obrera, ya se acompañará en el tiempo de estar en Chile Mónica. Organiza el centro que tenemos una obrera, es el barrio de la Sierra Cana, es el barrio de la Sánchez, y también vamos a sortear la rifa de que estamos vendiendo este grupo. Para porque ya está siendo acordado, y bueno, el caso de la rifa. Si quiere encontrar, pueden acercarse a la radio, saber o yo, o si no pueden, o reservarse a través de Facebook, esto es una radio de Chalacana o un día de la Chalacana, o si no pueden ver 4 de junio, Pero vamos a responder una persona al día que a los misionarios, a los interinos, a los pobres, realmente no les interesa, porque... Ahora va a responder visto con esa cara de diosa. Pero, a lo mismo en el cuerpo de los pobres. En realidad, la desigualdad social hace que existan millonarios y que existan pobres, y que uno que son los beneficiados y otros, esta dedicación se mantiene. No les importa, y no se puede su carrera, y se puede su carrera de un social, para ganar, con un tipo de fundación. Vamos a ver que al millonario le importa el pobre, no importa que le importe, no le importa, lo que importa es que existe. Bien, esta es la respuesta de Diego Pizarro, que la tenemos en el móvil de allá de Villa España, del Club Nacional de Villa España. Este tuvo, hay una revolución social acá en el Club Villa España de Villa España. Está ahí operando este programa de hoy. Bien, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos el próximo viernes en esta regla de semana. Hasta luego. Y bien, está acá presente para nosotros en la pequeña mentira. Porque yo era una mentira. Era saltar en su boot. Bueno, nos vemos. Adiós a todos. Que les haya gustado el programa. Hoy nos vemos. Un beso a Julia. Un beso a Julia de aquí desde Perú. De aquí. Que vuelva Julia. Que se vaya a ver. O que hagan un dúo. Un dúo de operadoras de comunicación. Hasta luego, hasta el próximo programa. Chao a todos. Chao, chao, chao, chao. Chao, Roberto. ¡Dime que pague! Thank you.